¿Sabes qué quería? Hoy pensaba, hace un par de horas cuando estaba buscando la música para el programa de hoy, hablar. ¿Leíste al final el libro de Oster, el del padre? No se consigue, está agotado. Lo mandé a comprar enseguida. Porque aparte son 80 páginas, así que eso. Lo mandé a comprar enseguida y está agotado en todo, por lo menos en todo corriente, está agotado. Está. Y me quedé con la gana, porque... Yo tengo ganas de hacer dos programas, en realidad, leerlo durante dos días seguidos. No sé si la gente se lo bancará o no, pero bueno. Sería bueno que sí. No sé si como si fuera un radioteatro. ¿Te acuerdas que hace mil años había un programa en Radio Nacional que se llamaba El Libro Leído para Usted? Y la gente te leían un libro, y durante meses, de golpe que se agarraban Crimen y Castigo... Bueno. Y durante meses había un locutor de Nacional, con todo ese tono así de Nacional. Maravilloso, era maravilloso. Que te leía. Sí, a veces bueno. Maravilloso y a veces engolado. Después engolado, pero de ahora hace falta. De ahora sentí la falta del, ¿por qué? Del pues. Señor que dice esta noche en el Teatro Colón, transmitimos. No hay más música clásica, ese tipo de cosas, se ha borrado. Sí, es cierto, claro, Nacional casi no hay, hay muy poco. Y salvo ciertos horarios para los fanáticos, pero digamos, si querés música de fondo, por ahí no conseguís. ¿Vos escuchás música cuando escribís? No, cuando escribo no. A veces cuando leo o cuando estoy boludeando con papeles en el escritorio, ¿viste? Entonces me gusta escuchar algo de fondo, pero generalmente algo no te saque de clima. Y esto quiere decir excepcionalmente clásico. Pero, y además clásico no pretencioso, el clásico... de Schubert a la quinta o la novena, nada que asombre, pero una cosa de fondo que sí. Okay. Te pregunto eso porque hay escritores que yo escuché varias veces, incluso últimamente, comentarios de gente que escribe escuchando música, y a mí me parece medio impensable porque es como que hubiera dos músicas. Sí, yo también, exacto. No veo cómo se puede estar escuchando una y hacer otra, salvo que quieras tomar el clima de esa música. A mí me pasaría eso, ¿no? Si decís, bueno, me pongo música de fondo, palabras, a ver si... Pero digamos, las palabras que estás escribiendo se mezclan con la música que está sonando. Claro, pero es antojadizo. Pero está jodido. Sí, yo leí gente que escribe con música de fondo. Yo puedo escribir con murmullo de redacción, de fondo, ese tipo de cosas que... por deformación periodística no nos molesta, digamos, pero si hay un predicador al lado o música clásica ya me cuesta más porque tendés a hablar.